Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Hogar, dulce hogar. Lo más importante en esta vida es darnos una pausa ante los problemas, no para que crezcan, sino para resolverlos con mayor tranquilidad. El carpintero que había contratado para ayudarme a reparar una vieja granja acababa de finalizar un duro primer día de trabajo. Su cortadora eléctrica se dañó y lo hizo perder una hora de trabajo, y ahora su antiguo camión se niega a arrancar. Mientras lo llevaba a casa, se sentó en silencio. Una vez que llegamos, me invitó a conocer a su familia. Mientras nos dirigíamos a la puerta, se detuvo un momento frente a un pequeño árbol, tocando las puntas de las ramas con ambas manos. Cuando se abrió la puerta, ocurrió una sorprendente transformación. Su bronceada cara estaba plena de sonrisas. Abrazó a sus dos pequeños hijos y le dio un beso a su esposa. Posteriormente me acompañó hasta el carro. Cuando pasamos cerca del árbol, sentí curiosidad y le pregunté de lo que había visto hacer un rato antes. «Oh, ese es el árbol de mis problemas», contestó. «Sé que yo no puedo evitar tener problemas en el trabajo, pero una cosa es segura. Los problemas no pertenecen a la casa, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Así que simplemente los cuelgo en el árbol cada noche cuando llego a casa, luego en la mañana los recojo otra vez». «Lo divertido es», dijo sonriendo, «que cuando salgo en la mañana a recogerlos, no hay tantos como los recuerdo haber colgado la noche anterior». Hogar, dulce hogar. Cuando las paredes del hogar se convierten en un infierno y las personas que lo componen se perciben unas a otras como demonios, decimos esta frase: hogar, dulce hogar, con un tonito burlón de tiradera, o como un desahogo que deja un sabor amargo en la lengua. Ojalá pudiéramos siempre exclamar: hogar, dulce hogar, con el corazón pleno de alegría y rebosante de gratitud a nuestros familiares, como el carpintero de la anécdota. Ojalá nuestra familia sea el hogar cálido que nos brindan los seres queridos y que nosotros mismos estamos ayudando a construir. La terapeuta junguiana Helen Luke presenta esta versión de una historia cuyo autor original es el místico sufí del siglo XIII, Jalaluddin Rumi. Una caravana de hombres y camellos, muertos de sed, cruzaba el desierto. Finalmente, llegaron al sitio en que esperaban encontrar agua, pero solamente hallaron un profundo hueco en la tierra. Con una cuerda, bajaron uno y otro balde hasta el fondo del agujero, pero la cuerda siempre regresaba sin nada, ni agua ni vasija. Entonces comenzaron a descender los hombres uno después de otro, pero también desaparecían en el fondo del agujero. Finalmente, un hombre sabio se ofreció como voluntario para bajar, buscar a sus compañeros y sacar agua. Cuando llegó al fondo, se encontró frente a un horrible monstruo. El sabio reflexionó: "No tengo esperanzas de salir vivo de aquí, pero al menos tendré mucho cuidado con lo que me vaya sucediendo". El monstruo le dijo: "Te dejaré ir solamente si me respondes bien una pregunta". "¿Qué pregunta?", inquirió el sabio. El monstruo le dijo: "¿Cuál es el mejor sitio del mundo para vivir?". El sabio pensó: "No quiero herir sus sentimientos. Si menciono una bella ciudad, el monstruo puede creer que estoy despreciando su ciudad nativa, o este agujero que es el sitio donde probablemente habita y que él más aprecia". Entonces le dijo al monstruo: "El mejor sitio para vivir es donde uno se siente como en su propio hogar, aunque sea un hueco debajo de la tierra". El monstruo dijo: "Eres tan sabio que no solo te dejaré libre, sino que también soltaré a esos estúpidos que bajaron antes que tú. Y también dejaré brotar otra vez el agua de este pozo". En lo material, la primera necesidad de un hogar es una casa donde habitar. Y qué sabroso resulta vivir en una casa propia, buena y cómoda, aunque no sea suntuosa, ¿no es verdad? Pero todavía mucho más importancia que el ambiente físico es el ambiente psicológico en que viven los esposos con sus hijos, parientes y colaboradores. Es la casa que abriga el amor y calienta los corazones. He aquí algunos elementos que te ayudarán a crear, conservar y acrecentar un gran ambiente psicológico en tu hogar. Busca con el máximo empeño los siguientes adornos para decorar el ambiente de la casa en que compartes tu vida con los seres que más quieres sobre la tierra. Cada persona es distinta, pero única, irrepetible, irreemplazable. Para gozar de un ambiente agradable, necesitan respeto mutuo, en vez de altanería, autoritarismo o rebeldía. Aprecio, en vez de desprecios e indiferencia. Estímulo, en vez de amenazas y castigos. Entusiasmo, en vez de aburrimiento. Sugerencia de ideas creativas, en vez de rutina y pasividad. Pan aliñado por el honrado trabajo, en vez de hartura cocinada con trampas y deshonestidad. Comprensión, en vez de dureza. Empatía, en vez de egocentrismo. Paciencia, en vez de irritabilidad y mal genio. Sinceridad, en vez de fingimiento e hipocresía. Consideración, en vez de fastidio y explotación. Calidez, en vez de frialdad y apatía. Palabras corteses, en vez de grosería y respuestas ásperas. Respuestas amables, en vez de silencios agresivos y malas caras. Escuchar, en vez de oídos sordos. Sonrisas en vez de miradas hostiles e indiferentes. Ayuda en vez de estorbo. Dar en vez de buscar siempre el propio provecho. sano sentido del humor, en vez de chistecitos sucios o hirientes, efectividad en vez de demoras o promesas vanas, rendimiento y aprovechamiento del tiempo en vez de pereza o irresponsabilidad, servicialidad en vez de esquivar el trabajo, fidelidad conyugal hasta la muerte en vez de irresponsables canitas al aire, nosotros en vez del yo, solidaridad y espíritu de familia en vez del individualismo egoísta. Finalmente, aprender a perdonar y a ser perdonado, porque en toda comunidad de personas, comenzando por las familias, siempre se hallarán deficiencias. Así podrás decir con razón, hogar, dulce hogar. Recuerda que en virtud del fenómeno llamado por los psicólogos la percepción selectiva, tendemos a captar solo una mínima parte de la realidad objetiva, especialmente en lo que respecta a los rasgos y actuaciones de uno mismo y de las demás personas. Ten muy presente el decisivo influjo que juegan en las relaciones interpersonales, la autoestima y la imagen social o retrato que uno se va formando de sí mismo y de la otra persona con sus cualidades y defectos, con lo que le atrae y le repele en ella. Si tu amor se va enfriando y fomentas una actitud de cansancio, disgusto, celos, antipatía, tenderás a verlo todo negro. Si tu actitud profunda es de verdadero amor y aceptación hacia ti mismo y hacia el otro o hacia la otra, te fijarás más no solo en las cualidades tuyas, sino también en las que posee tu cónyuge, tus hijos, padres y hermanos. Lo más interesante es que en tus manos está acrecentar tu capacidad para repartir a manos llenas ese tesoro de la aceptación por los demás. Otras cosas no están en tu mano controlarlas ni cambiarlas. Ciertos hábitos que te disgustan en el cónyuge, el carácter de la suegra, el mal genio de un hijo o de ti mismo, la manera de hablar de fulanita, no están bajo tu control, pero la aceptación de estos y de otros muchos defectos sí dependen de ti. Ante ese rasgo que te disgusta, puedes reaccionar con seguridad diciendo: puedo y quiero aceptarte tal como eres, aunque no apruebo de determinado comportamiento tuyo, ni comparto contigo algunos principios, ni me atraen algunas características de tu personalidad, pero a ti, como persona, sí te acepto tal como eres. Descubre a Dios en tu familia. Por encima de todo, puedes estar absolutamente seguro. La fuente de tu felicidad en el hogar la encontrarás si tú y tu cónyuge y tus hijos viven una fe profunda en un Dios bueno y rico en misericordia, autor de la vida y de la familia, elevada por Jesucristo a la dignidad de sacramento en la nueva ley. Otra historieta. Cuenta una leyenda que en sus misteriosos designios Dios decidió hacerse visible a un rey y a un campesino, y les envió un ángel para anunciarles ese bendito acontecimiento. Gran rey, anunció el ángel, Dios se ha dignado revelársele en la forma en que lo desee su majestad, como desea que se le aparezca. Suntuosamente sentado en su trono y rodeado de una espléndida corte, el rey proclamó, ¿de qué otra manera desearía yo ver a Dios sino deslumbrante de majestad y de poder? Que Dios se me muestre refulgente de grandeza y poderío. Dios cumplió su deseo y se le apareció como una resplandeciente bola de fuego que al instante pulverizó al rey y a toda su corte. Nada quedó, ni siquiera un poco de cenizas. El ángel se le apareció luego al campesino diciéndole, Dios ha decidido hacerse visible para ti en la forma en que lo pidas. ¿Cómo quieres ver a Dios? Agachando la cabeza y después de pensarlo un buen rato, finalmente el campesino dijo, yo soy un hombre pobre e indigno de contemplar a Dios cara a cara. Pero si la voluntad divina es que yo le vea, que me permita mirarlo en las cosas y personas que me son familiares. Que yo vea a Dios en la tierra que aro, en el agua que bebo y el alimento que como. Que yo vea a Dios en mis vecinos, pero de manera muy especial, que yo vea a Dios en mi familia, en el rostro de mi querida esposa y de mis hijos, a quienes tanto amo, y que le vea también como un reflejo de mí mismo. Dios le concedió al campesino su deseo, y él y toda su familia vivieron felices. ¿Descubres la imagen de Dios en ti mismo, en tu alma y en tu cuerpo, en tu inteligencia y en tu capacidad de amar, en tu trabajo, en el alimento y la bebida de cada día con que te regala su divina providencia? Y por encima de todo, descubre siempre como un espejo la imagen de Dios en tus padres, en tu esposo o esposa y en cada uno de tus hijos. Si descubres la imagen de Dios en ti mismo, en tus papás, en tu esposo y en tu esposa y en tus hijos, tú y toda la familia vivirán felices reflejando como un artístico retrato la familia sagrada de Nazaret y podrán exclamar con toda razón, hogar, dulce hogar. El amor a tu cónyuge es un espejo que refleja la imagen de Dios amor. Servirle. Los esposos generosos manifiestan la bondad de Dios, dador de todo bien. Respetar la dignidad del cónyuge ilumina los sueños, metas y valores de la pareja. El amor de los esposos realza con brillo el amor de las divinas personas de la Trinidad. Medita estas bellas enseñanzas del moderno catecismo holandés sobre el matrimonio como sacramento. En el matrimonio cristiano, los esposos se comprenden para siempre. Entregarse para siempre quiere decir darse para siempre. No puede ser el hombre como entre los animales que dan y reciben corporalmente y siguen luego cada uno su camino sin volverse a ver más. Es un misterio grande. El matrimonio encierra un misterio tan grande que se le puede comparar al amor de Cristo por los hombres. El matrimonio participa del amor de Cristo. La comparación del matrimonio con el amor entre Cristo y la Iglesia solo es adecuada cuando en nuestra familia reina algo del amor que Cristo enseñó e inspiró: amar al otro como a nosotros mismos. La compañía de Cristo crucificado. Todo fracaso, todo desengaño, todo sufrimiento tienen un sentido, el de llevarnos paso a paso a la plena felicidad, aun humanamente hablando, del amor en Dios. El crucifijo en la habitación no es un mero adorno. Quiere decir que en el fondo nada es desesperado cuando se quiere amar de verdad. El matrimonio es un sacramento que comunica el Espíritu Santo. Es un sacramento. Esto quiere decir que el matrimonio en sí mismo es un signo sagrado por el que Cristo nos comunica el Espíritu Santo. Los cónyuges son los ministros del sacramento. No es el sacerdote el que casa a los contrayentes. Se casan ellos mismos al intercambiar delante del sacerdote su promesa de fidelidad, el sí quiero. El prodigio de un niño. La concepción y nacimiento de un niño es algo tan maravilloso que la herencia humana y la mano de Dios cooperan en una misma actividad. La unión humana que engendra un niño merece recibir en este acto el poder cooperar con Dios. Si tu hogar cumple estos requisitos, podrás exclamar con razón y con profunda satisfacción: hogar, dulce hogar. Solo el Señor nos puede ayudar a cumplir lo aprendido en estas reflexiones para que podamos exclamar: hogar, dulce hogar. Invoquémoslo con fe y confianza con la siguiente oración por la familia. Señor, en el seno de muchos hogares hay penas muy hondas y secretas. Si tú habitaras en nuestras familias con la intensidad del amor que te mereces, no habría en nuestros hogares tantas y tan amargas divisiones e intereses egoístas que hoy van minando poco a poco su consistencia interna. Ya no hay calor adentro, porque el amor se está extinguiendo, y el temor a la cruz y la búsqueda de una vida fácil ha llevado a los hombres, a los padres, a convertirse en desertores de la vida y a condenar a sus hijos a la orfandad injusta. En el seno de muchas familias apenas te conocen. Dejaste de ser un extraño para convertirte en algo inexistente. Es preciso que vuelvas